Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy estoy emitiendo este podcast, tanto por Periscope, por todos los amiguitos que están ahí en Periscope, como por Spreaker. El señor Bato ha hecho pole, lo siento, monos del espacio. Bueno, antes que nada decir que este directo será borrado de Spreaker y será subido a iVoox. ¿Por qué? Pues porque con iVoox... Con iVoox tengo una relación de amor, una relación sólida, es un casi un matrimonio. Mientras que con Spreaker, pues tengo una relación puramente utilitaria. Pago la cuota mensual, tengo para hacer directos, pero no me interesa alojar mis podcasts ni tener tráfico allí. Así que Spreaker lo uso únicamente para directo. Saludos al señor Miguel Ángel Cabrera, que está convaleciente en el hospital, no sabemos nada de él, pero amigo Miguel Ángel Cabrera, que yo sé que me sigues, yo sé que escuchas mi podcast, desde aquí te mandamos nuestros afectuosos saludos y nuestros mejores deseos. Saludos a Chiringuito Digital, que acaba de dejar, Chiringuito Digital acaba de dejar Periscope y se ha ido al Spreaker. Bueno, hoy tengo varios temas. Y son temas que están todos relacionados entre sí, por varias razones. Porque son tecnologías nuevas. Como sabéis, desde hace tiempo, la tecnología de consumo me aburre. Es decir, me gustan las tablets, los smartphones, pero una vez que tienes una buena tablet, tienes un buen smartphone, para mí, hablo de para mí, yo sé que hay gente que lo disfruta muchísimo, no tiene mucho sentido ir cambiando porque en el fondo la experiencia es muy parecida. Bueno, sobre todo si tienes un buen smartphone. Luego hay otros dispositivos como los Chromebooks, que me parece una tecnología interesante, y una serie de tecnologías que están surgiendo ahora, que no las estamos viendo, pero que las vamos a ver dentro de muy poco. Por ejemplo, una de esas tecnologías es una impresora en 3D. Las impresoras en 3D son un sector que cada vez tiene más y más y más y más importancia y la va a seguir teniendo. Y la va a seguir teniendo. Me acuerdo de los compiladores de materia en las novelas de Neal Stephenson. Atentos, ¿eh? Bueno, una de las nuevas tecnologías son los VTOL. De esto habla Alex Barredo en su increíble podcast Mixio, que os recomiendo encarecidamente. O sea, si lo de la órbita de Endor es un pedazo de podcast, el podcast de Alex Barredo es genial. Que, por cierto, estuvo más de una semana sin grabar por problemas de salud en la garganta que le impedía hablar con normalidad. Bueno, los VTOL son los vehículos de despegue y aterrizaje vertical. De ahí sus siglas en inglés. Vehículos de despegue y aterrizaje vertical. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es muy sencilla. Es muy sencilla. Hay gente que ha visto los drones y han dicho, ostras, los drones, cómo molan los drones. Cómo molan los drones. Oye, ¿y si hacemos un dron más grande y metemos personas dentro? Y alguno diría, va, qué chorrada, ya tenemos helicópteros, ya. Pero un helicóptero no es un dron. Es un hexacóptero, un cuadcóptero, pero un helicóptero no es un dron. Y hay otra razón. Los drones son dispositivos, son juguetes voladores de bajo precio. Los hay muy baratos y los hay por precios razonables si quieres un uso profesional. Pero los drones para llevar personas o los VTOL son dispositivos que pueden abaratar muchísimo lo que es el transporte de personas y de mercancías. Y ahí es donde viene un paradigma de la historia de la innovación y de la ciencia. Un auténtico paradigma. Y es que una idea sencilla se puede transformar en un auténtico éxito a nivel de ingeniería. Por ejemplo, hubo un tío, que fue un español, que pensando en los caramelos dijo, oye, ¿y si le ponemos un palito al caramelo? ¿Un palo al caramelo? Y le llamó Chupa Chups. Bueno, pues ese tío triunfó. Y hoy en día los Chupa Chups pues siguen siendo muy populares entre jóvenes y adultos. Bueno, pues el VTOL es lo mismo. Ahora tenemos, hay un fabricante chino que no es que tenga prototipos, es que tiene ya tiene VTOL operativos, plenamente operativos. El problema es que hay que desarrollar una legislación. Porque, a ver, un avión Incluso un avión grande, si se queda sin motores, puede planear y tiene cierta autonomía. Pero es que un VTOL, es decir, un dron gigante, como se pare, te matas. Te matas. Entonces, bueno, ahí se están desarrollando tecnologías que lo hagan, que tenga más seguridad, más autonomía, que tenga doble hélice, si falla una, pues otra tire de los demás. Y bueno, ahí está el ese vehículo chino y algunos más. Y aquí es donde aparece una empresa de la que ya os he hablado, que yo he usado y que seguro que muchos de vosotros también habéis usado, que es la empresa Uber. La empresa Uber es una empresa construida alrededor de una aplicación. Y esto es otra idea innovadora. Es decir, Internet está muy bien, pero ahora vivimos en el mundo de las apps, de las aplicaciones móviles. Y alrededor de las apps están surgiendo montones de negocios. Por ejemplo, las aplicaciones para pedir comida o las aplicaciones para pedir un taxi. Y tenemos aplicaciones para pedir todo. Para comprar cosas. Esto es una economía centrada en las aplicaciones. Y esto es una idea que todavía está pendiente de desarrollar. Esto tiene que ir aumentando y tiene que ir desarrollándose. Entonces, Uber es una empresa que se ha interesado por los VTOL y está empezando a pensar. Está empezando a pensar formas de explotar comercialmente esto para un transporte rápido de viajeros. Y Uber está contratando a ingenieros de la NASA para ser los primeros en poner en marcha este transporte. Esto es muy, muy interesante, pero muy, muy interesante. Hoy estaba escuchando a Alex Barredo, el de Mixio, y estaba diciendo otra cosa. Y es que Uber también está interesada en los vehículos no tripulados, en los vehículos de conducción autónoma, y acaba de aliarse con Mercedes para, dentro de no mucho, ofrecer un servicio de taxi, es decir, de transporte de personas, pero sin conductor. Y ahora es cuando entra otra noticia, y perdonad que hoy estoy denso, pero ahora es cuando entra otra noticia relacionada. Hace poco salió un artículo sobre el tema de la seguridad social de los robots. Es decir, los robots van a acaparan más y más la producción de los seres humanos. Hoy en día, año 2017, los robots fabrican muchas cosas. Los robots fabrican tecnología, fabrican de todo. Hablo de los robots industriales, no de androides humanoides como C3PO, no. Pero cuando un vehículo autónomo empieza a desplazar a un transportista, a un conductor, a un taxista, a un camionero, ya estamos hablando de un paradigma nuevo y de un reto tipo Black Mirror nuevo. Porque claro, ahí ya hay una amenaza para lo que es la población, un sector de la población. Un sector de la población que se gana las habichuelas, que se gana el pan con un trabajo y puede darse el caso de que sea desplazado. Porque ahora se habla mucho de los taxistas, pero ¿qué me decís de los conductores de vehículos pesados, que son el tipo ideal de transporte para ser manejado por un vehículo autónomo? Y pensar caravanas de vehículos pesados que salen como orugas de Madrid y van rumbo a Huelva o a donde sea a llevar mercancías. Esto es posible, no es ciencia ficción. No estoy hablando de algo que no va a pasar nunca. Que no va a pasar nunca. Esto es posible. Es posible hoy. Hoy en día. Bueno, ahí es donde algunos están hablando, y perdonad que salte de un tema a otro, algunos están hablando de la renta básica. Es decir, estas empresas que no están utilizando seres humanos, deberían de pagar impuestos que reviertan en la economía y el bienestar de las personas, no solo en el beneficio. Debería de ser así. Debería de ser así. ¿Qué queda mucho tiempo? Pues no mucho tiempo. Antes de 10 años, yo creo que antes de 5 años vamos a tener vehículos autónomos conduciendo por ciudades y carreteras, porque como dice Ale Parredo, perdonadme que lo cite de nuevo, porque ya estamos en la fase 3 y 4 de los niveles de autonomía de estos vehículos. Es más, si me apuras, yo diría que estos vehículos son mucho más eficientes que las personas a nivel de sensores. Los nuevos modelos de Tesla y todo lo que se está desarrollando tienen sensores por todos lados. Es decir, el vehículo no se distrae nunca. Un conductor se distrae, pero el vehículo siempre está con los sensores enfocando si se cruza un niño o si el conductor de delante está conduciendo de manera errática y se va a liar, o si hay un obstáculo. El conductor se duerme, se cansa, se distrae, habla por el móvil, comete infracciones, es irresponsable, es irresponsable. Pero una máquina no. La máquina la programas para que haga ciertas cosas y tal. Luego ocurre una cosa que es bastante injusta, y es que la máquina comete un error y todo el mundo, ¡ay, qué barbaridad! Se ha estrellado un vehículo Tesla, ¿vale? ¿Y cuántos humanos provocan accidentes de tránsito? Bueno, pues VTOL, vehículos de despegue y aterrizaje vertical, conducción autónoma. Amigos, esto es el movidón de la tecnología. Esto va a cambiar nuestra economía, nuestras ciudades y nuestras carreteras, y dentro de poco van a empezar a diseñar carreteras que son amigables, no con los conductores humanos, sino con las máquinas. Carreteras que están hechas de tal manera que las máquinas pueden conducir. Y cuando eso ocurra, preparaos para ver camiones haciendo el trabajo de humanos. En fin, la ciencia ficción, una vez más, se anticipa. Bebo un poco de agua y continuaba. Bueno, los nuevos Chromebooks. Los Chromebooks son unos dispositivos que comenzaron súper tímidamente, sin pena ni gloria. Todos hablaron mal de los Chromebooks y una vez más, el que os habla, Converso, se equivocó. Porque los Chromebooks no son interesantes, porque el precio era alto, porque no tienen tantas prestaciones como un portátil normal, con un Windows, con un Mac OS o con un Linux. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene una máquina que está más limitada que sus hermanos mayores? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene un sentido que se están vendiendo como churros. Por un lado, es más barato, es decir, la clave del éxito de los Chromebooks es más barato. Número dos, la educación, a nivel de educación, para un administrador de la red es mucho más fácil administrar un Chromebook que no tiene virus, que el usuario está más limitado a hacer cosas. Y número tres, un Chromebook es súper eficiente. Tiene un navegador, tiene algunas aplicaciones y ahora dentro de poco pues van a ser más y más compatibles con Android. De hecho, los nuevos Chromebooks que ha presentado Samsung en el CES del 2017, de este año, hace muy poquito, son diseñados para Google Play. Van a venir con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento y van a poder mover todo lo que mueve tu tablet Android, pero con tu tecladico y funcionando muy bien, lo cual me parece un acierto. Cada vez van a tener más y más y más éxito. Bueno, este va a ser el año de los Chromebooks, sin duda. Pero hay más noticias que quiero compartir con vosotros, amigo mío. Las Wiki Weapons, las Wiki Armas. Bueno, otra tecnología que es absolutamente innovadora y que va a cambiar nuestras vidas son las impresoras 3D. El otro día me hizo mucha gracia cuando vi en el documental de Marte, bueno, el documental serie dramatizada, decían que una de las cosas que quieren hacer cuando establezcan la primera colonia humana en Marte, veremos a ver si eso es posible. Un día os hablaré de mi teoría sobre la exploración espacial. Pues una de las cosas que se quieren llevar a la primera colonia es una impresora 3D. Y dices tú, pues tiene toda la lógica del mundo. O sea, cuando estás en un planeta a 1.000.000.000 de kilómetros, bueno, a 1.000.000.000 de kilómetros no, pero a unas distancias astronómicas, nunca mejor dicho, de la Tierra, y no tienes repuestos, una impresora 3D puede ser lo más útil del mundo. Pero lo más útil del mundo. Bueno, Pero las impresoras en 3D valen para todo. Valen para prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo qué? Para diseñar armas. Hay un tío que se llama Cody Wilson. Cody Wilson, que es el fundador de una empresa o de un movimiento que se llama Defense Distributed, Defensa Distribuida, que es una organización dedicada a imprimir armas en 3D, con impresoras 3D. Este señor, Cody Wilson, que tiene 28 años, ha ganado notoriedad como portavoz de una especie de movimiento descentralizado de armas en 3D, que se llama Click, Print and Gun. Es decir, click, imprime y dispara. O bueno, o usa tu arma. Esto hace que uno piense, si cualquier memo, bueno, memo no porque hay que saber manejar una impresora en 3D, pero si cualquier tío con una impresora en 3D puede fabricar un arma y lo único que tiene que hacer es comprar balas, esto puede ser el auge de las pistolas. En Estados Unidos da igual porque casi que en un supermercado te puedes comprar un arma. Pero en España, que las armas están muy reguladas, aquí en España tú no conocerás de tus amigos a nadie que tenga armas de fuego en casa. Es rarísimo, a no ser que tu amigo sea policía y si es militar no las tendrá en su casa, las tendrá en el cuartel. Pero las impresoras 3D ya permiten hacer eso. Por favor, mirad vídeos. Esto se ha llamado popularmente las Wiki Weapons, las Wiki Armas. Y es una especie de movimiento que me recuerda mucho al software libre. Porque estamos hablando, o esta gente, los expertos en este sector, están hablando de Open Guns. Igual que se habla de software abierto o software libre, estamos hablando de armas libres. Armas diseñadas con un diseño Creative Commons, que no pertenece a una licencia comercial y que cualquiera con una conexión a internet se puede descargar los planos, cargar material de impresión e imprimirte tu propia arma. Y además, al ser de plástico, son indetectables en los aeropuertos. Así que la tragedia y la polémica está servida. Está servida. Dicho esto, vamos a pasar a la parte de comentarios. Así que es vuestro tiempo, queridos amigos, amigos que estáis en Periscope y amigos que estáis en Spreaker. Los de Spreaker estáis desvariando, como siempre. O sea, no me extraña que esté el señor Rupert Dax, que está el hombre convaleciente, así que nuestros mejores deseos. No leo nombres porque estáis ahí un montón de amics y de amigos y amigas. A ver si hacemos el directo de una santa vez con la mesa de mezclas y podéis entrar a hablar. Están hablando aquí de la renta básica de los robots, de que yo soy una especie de robot religioso, de que hay que fusilar a la gente que conduce sin carnet. Saludos a Pep de Manresa. Saludos, amigo. Algunos dicen, bueno, el Rupert dice que voy a imprimir una máquina de churros. Bueno, no hace falta, tengo un tío que me vende churros a un precio razonable. Que estoy haciendo apología de fabricar armas en casa. Bueno, ya sabéis que yo soy un defensor de las armas de fuego. O sea, yo soy un defensor de las armas de fuego. O mejor dicho, yo soy un defensor de que la gente decente tenga armas de fuego. Pero esto es un melón que no voy a abrir, así que bebo agua, dejo que alguno se ponga enfurecido. Claro que sí, Tarhills dice, ¡hombre, lo pone la Constitución americana! Es posible que llegará el día en que tengas que abrirles el firmware a todas las armas, o el bootloader, como en Android. Imprimir comida como hamburguesas. Bueno. Vidas en red armados, jajaja, dice Lazarus. Una máquina para hacer desaparecer suegras. Bueno, el tema de la tecnología 3D, de la impresión en 3D, abre un sinfín de posibilidades a niveles de invención. Yo creo que pueden salir máquinas muy interesantes. La impresora en 3D es un poco como internet. Le estás dando el poder a la gente. está dando el poder y el conocimiento a la gente. Hace poco vi un documental de un tipo que se fue a África con unas cuantas impresoras 3D y están imprimiendo prótesis. Problema que algunas prótesis tienen patentes comerciales. Es decir, hay un tío que no tiene pierna y que no puede andar y no le puedes imprimir una pierna artificial porque esa pierna tiene una patente. Alguno dirá, hombre, pues tiene razón porque la empresa ha invertido mucho en I+D. Así que bueno, ¿qué es lo que están haciendo estos tíos? Pues lo que están haciendo estos tíos es inventarse piernas y miembros artificiales con licencias abiertas. Genial. Genial. Si fuera en España, rápidamente Mariano Rajoy le pondría un impuesto, pero bueno. O un canon, que es lo que nos quieren hacer. Ahora quieren meterle un canon a Netflix. Increíble. Patentes de orejas. Bueno, se pueden imprimir también prótesis de cualquier miembro. Así que es una tecnología interesante. Los laboratorios mandan. Pues sí, una pena. Esto es lo malo. O sea, lo bueno de que estas grandes corporaciones tengan tanto poder es que pueden destinar muchos recursos a I+D. Lo malo es que pueden explotarlo hasta llegar a tiranizar y a deshumanizar el mercado. Sí, hay una película que se llama... Ay, no me acuerdo, pero sale el tío este del ojo vago, el actor este, y es donde los órganos artificiales tienen tal grado de desarrollo que muchísima gente tiene órganos artificiales. Pero algunos no pueden pagarlos, entonces viene el cobrador del frac y lo que hacen básicamente es abrirte en canal y sacarte el órgano. Por ejemplo, si tienes un corazón artificial, te sacan el corazón. Pero hay más órganos artificiales. En esa película, que no me acuerdo cómo se llama, Cancelator o algo así, no me acuerdo cómo se llama, una de las cosas que... hay gente que se implanta cuerdas vocales artificiales que les permiten cantar, oír... Oídos que les permiten oír, ojos que les permiten ver, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurra, y aquí me estoy ya poniendo... Era un tema que quería reservar, pero me estáis tirando de la lengua. Cuando eso ocurra, cuando lleguemos prácticamente a ser cyborgs, ese es el momento de la exploración espacial. Ese va a ser el momento de la exploración espacial. Cuando la radiación solar, la radiación estelar no nos afecte. Cuando el ser humano sea más resistente a la radiación, a la temperatura, a los efectos de la gravedad cero, ese tipo de cosas. Y la gente se implantará los músculos de Messi. Todo es posible, todo es posible. Y por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Así que pensad, ¿no? Pensad, si alguna vez vivimos en un mundo de ciencia ficción, podría ser este mundo. Un mundo de conducción autónoma, de vehículos baratos que vuelan, los famosos coches voladores de Blade Runner que todavía no hemos visto, estamos ya en el 2017, se suponía, según las películas de ciencia ficción de los años 90, 80, 70, que ya tenía que haber vehículos voladores y no los hay, pero podríamos dar un salto tecnológico tal que tuviéramos vehículos autónomos, sistemas operativos inteligentes tipo HER, reemplazos del cuerpo humano y ahí es donde llegaríamos a la exploración espacial, donde podríamos mandar a seres humanos a otros planetas sin que les afecten los efectos de salir de nuestro planeta, porque el ser humano está diseñado para vivir en el planeta Tierra, no fuera de él. En el momento que sacas a los humanos de esta canica azul, el ser humano empieza a funcionar mal. ¿Por qué? Porque formamos parte de un todo. Dice Tar Heels, ¿pero no hay vida en otros planetas? Eso está por demostrar. Esto ahora mismo es un tema de opinión. Yo creo que no hay vida en otros planetas. Creo que no la hay. Creo que el universo es un caos. Creo que el universo es un montón de planetas y estrellas y en condiciones y no inhóspitas, sino incompatibles con la vida. y que nuestro planeta es un lugar extraordinario, lleno de vida, una auténtica anomalía en un mundo, en un universo peligrosísimo para la vida. Así que dice Rupert que toca hablar del Islam. Bueno, ya vamos a dejar de descansar un poco el tema, ¿no? Dice aquí unos saludos desde la Alemania del Tercer Reich. Que yo sepa, el Tercer Reich no está. Dice Bato, si tampoco hay vida inteligente en la Tierra. Es cierto. Repopstar dice, ¿es posible que existan otros planetas anómalos? Pero a ver, estamos teorizando. ¿Es posible? Pues a lo mejor matemáticamente es posible, pero yo creo que con las condiciones de vida son tan extraordinarias que la vida en sí misma es un milagro, pero un milagro, milagro no metafóricamente hablando, es un milagro. Lo que quiero decir con análogas es que para que haya condiciones que sean favorables a la vida, estas son tan es que no es un valor matemático, que la gravedad, que la presión, la tensión superficial, que la radiación, la temperatura, no, es que son una multitud de factores inmensas. No basta con decir, no, es que haya agua, no, que haya agua, pero si no hay atmósfera, el agua se evapora. La luna no tiene atmósfera, se evapora el agua. Entonces son un montón de condiciones que hacen que la vida pues sea un milagro. Dice, claro, hay una teoría que es la que dice Lazarus. Dice, bueno, aquí hay miles de planetas. Bueno, más que miles, hay una cantidad incontable de planetas. En alguno de estos debe de haber vida. Pero es una hipótesis. Monos del Espacio llega ahora. O sea, llega ahora, 27 minutos después. Algunos dicen, bueno, no tiene... Arthur Mikkelsen dice, no tiene por qué ser como la vida que hay en la Tierra. Pues sí, podría ser. Ese es un argumento interesante. Ese es un argumento muy interesante. Porque nosotros estamos pensando en vida similar, es decir, mamíferos. Mamíferos, vamos a pensar en mamíferos. Pero ¿y otro tipo de vida? Una vida basada no en el carbono, sino en el níquel, por ejemplo. Ahí solo hay que repostarte, me has adelantado. Así que esto es un misterio, pero esto es un misterio pues para filosofar, ¿no? Para tomarte tu pedazo de colacao con tus amigos. Yo es que soy un poco abstemio. Y empezar a filosofar, no, porque si hay muchos planetas, sí, pero es un tema. Ahora, el hecho actual es que no hay vida. Otra cosa, y alguno dirá, pero Converso te contradice. Sí. Es que me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad que los seres humanos estemos mandando señales de radio a toda la galaxia diciendo, ¡hola! ¡Somos humanos! ¡Nuestro planeta es maravilloso! ¡Está lleno de vida y de recursos naturales! ¡Venid a visitarnos, amenazantes alienígenas con una tecnología superior a la nuestra, para robarnos y esclavizarnos! Me parece... O sea, cualquiera que haya leído un poco de ciencia ficción, me parece una auténtica irresponsabilidad. Y os recomiendo dos novelas. Uno se llama La estrella de Pandora, que muchos habéis leído. La estrella de Pandora. No os voy a decir nada, pero es una trilogía, La estrella de Pandora. Un pedazo de novela que es imperdible. Rupert, si no te la has leído, no sé a qué estás esperando. Y la otra es una novela china que ha ganado, creo que, el premio Hugo de este año, que se llama El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Así que, chicos, cuidado con lanzar emisiones al espacio, porque no sabemos quién está escuchando. Si tengo razón yo y no hay vida inteligente más allá de la Tierra, bueno, o sencillamente no hay vida, porque inteligente en la Tierra pues tampoco es que sea así, pues no pasa nada, ya podemos lanzar al espacio todas las señales que queramos, que da igual, no hay nadie escuchando. Pero como yo esté equivocado, esto puede acabar mal. Así que, amigos, sí, evidentemente, como dice Repostar, ya es tarde. Sí, ya es tarde, ya es tarde. Llevamos demasiado tiempo mandando señales al espacio. No sabemos quién está escuchando, no sabemos cómo son. Así que ya es tarde. Quizá no lo veamos nosotros, quizá su tecnología todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para desarrollar hipermotores o como llaman en Star Trek. ¿Cómo se llaman? Los motores antigravedad o no sé qué. Y sí, han dicho, ostras, hay por ahí un planeta que está mandando señales, son unos cachondos mentales. Pero claro, hasta que no desarrollemos los saltos hiperlumínicos, no vamos a llegar en mucho tiempo. Y a lo mejor, incluso aunque desarrollemos viajes a la velocidad de la luz, tardaríamos miles de años en llegar. En fin, amigos, el motor de plasma, ¿así se llama? No lo sé. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Ha sido genial poder compartir con vosotros, con los que estáis ahí en Periscope, con mucho bot. Es muy molesto, ¿eh? Hay unos bots que lo único que hacen es lanzarte besitos, pero para que les sigas y ganar seguidores. Así que los bloqueo. Dice Rupert Dax, dice, la primera de señal de radio que oyeron fue un podcast de Milcar. No. La primera señal de televisión que se mandó fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, con esvásticas y jóvenes desfilando y haciendo el paso de Oca. Ay. Ay, dice Bato algo muy interesante, dice, lo estáis enfocando mal. No hace falta viajar más rápido que la luz, solo hace falta vivir eternamente. Buen punto, señor Bato. Oye, Bato, tenemos que grabar tú y yo, no sé a qué esperamos. Más rápido que la luz, solo viaja a su precio, dice Mono del Espacio. En fin, muy bueno, muy bueno. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo a todos, saludo y respeto para todos, levantad vuestro puño en señal de respeto y hasta pronto. Gracias por acompañarme en este viaje alrededor de la tecnología, de los cambios de paradigma y del futuro. Si queréis colaborar con Vidas en Red, podéis hacerlo de manera súper fácil. Solo tenéis que mandar vuestra donación, por pequeña que sea, siempre será de gran ayuda, a la cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, y vuestro líder, vuestro presidente no electo, lo usará todos esos recursos para el bien de la isla de Vidas en Red. Salud y respeto, amigos, y hasta pronto.